Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Les saludamos Fabiola Pomareda y Joaquín Tapia, y desde ya le agradecemos su sintonía y agradecemos también a las radios aliadas que nos retransmiten en Centroamérica y México. Vamos con los titulares para esta semana. Repetición de juicio por genocidio en Guatemala es una burla para sobrevivientes del conflicto armado. Corte Interamericana ordena a Costa Rica reconocer derechos de población transexual. Aceptan que mediador internacional dialogue en la crisis postelectoral en Honduras. En Guatemala. En esta entrevista, Antonio Cava, originario de la aldea Ilom y Jacinto de Paz de la alcaldía indígena de Nevaj Quiché, hablan sobre el sistema de justicia. Estos protagonistas del juicio por genocidio denunciaron que la repetición del juicio es una burla para los sobrevivientes del conflicto armado interno. El juicio contra José Efraín Ríos Montt por el genocidio de indígenas ixchiles se reanudó en octubre del año pasado a puerta cerrada y continúa todos los viernes. Nuestra compañera Carolina Rivas de la FEJER trae esta entrevista. Saludos amigos y amigas del noticiero intercultural FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras. Vamos a conocer en este espacio de diálogo y entrevista detalles acerca del juicio por genocidio. Este caso se juzgó en nuestro país en el año 2013. Sin embargo, una decisión de la Corte de Constitucionalidad dejaba en suspenso la sentencia en contra de José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez. Vamos a, tenemos con nosotros a dos protagonistas de este juicio. Tenemos a Antonio Cava Cava, él es originario de la aldea Ilom en Chajul, Quiché, expresidente de la Asociación para la Justicia y la Reconciliación AJR, y también tenemos a don Jacinto de Paz de la alcaldía indígena de Nevaj Quiché. Bienvenidos a este espacio del noticiero intercultural FEJER Mayacat, la noticia sin fronteras. Don Antonio, ¿qué significa que nuevamente se esté juzgando el delito de genocidio en nuestro país? Lamentablemente, nuestro sistema de justicia no funciona como es, y es una violación y es una burla para los sobrevivientes del conflicto armado interno de la repetición. Como quien dice, la sentencia que fue en el año 2013, como que no funcionó. Entonces, esos son problemas de ellos. ¿Por qué razón le están repitiendo? Para nosotros ya hemos logrado la sentencia, ya testificamos y ya se reinició otra vez de nuevamente este caso, pero tenemos esa fe, siempre va a haber otra sentencia que es por genocidio, porque son las mismas testimonios que van a testificar y más algunas cosas se va a agregar de lo que no pudieron comentar en ese tribunal el año pasado. Lamentablemente que nuestro sistema de justicia, el poder político, económico, lo tienen presionado el país, y así que por tal razones que la justicia como que no camina como debe de ser de su función. Entonces, es un desgaste, también es una estrategia de cómo desgastar a los sobrevivientes, pero nosotros estamos decididos hasta dónde, y la lucha lo tenemos que seguir y tenemos que lograr, porque lo que nosotros necesitamos es una justicia y conocer la verdad de lo que ha pasado en los años 80. Y no solo esto, sino que también para que no haya repetición de la misma historia. Y eso es muy importante en nuestro país, porque con la justicia hay reconciliación. Y con la justicia se cambiará el país. Queremos ver un país muy diferente, que no sea como en los tiempos de los militares que estuvieron gobernando nuestro país en esa época. Don Jacinto, ¿qué significa para los sobrevivientes tener que volver a presentarse ante un juzgado a decir y contar su testimonio nuevamente? Sabemos que es un proceso doloroso para la mayor parte de ellos. El funcionamiento de la justicia está mal. Porque en el caso de genocidio, para nosotros ya fue juzgado por el mismo sistema, a 80 años de sentencia. Es una revictimización, porque estamos porque nosotros queremos, ¿verdad? Solo aceptamos una última sentencia, mejor que lo anterior. Esta sentencia sea progresiva, que no diga, digamos que ya fue sentenciado 80 años, no van a decir que ahorita ya 30 años o 40 años. Tenemos confianza en la justicia, si de verdad ellos están repitiendo este caso, pues creemos en ellos que la sentencia más que de lo que fue dictado, ¿verdad? Algunos de los testigos que participaron la primera vez que se realizó el juicio, tenemos entendido, han fallecido. Y en el caso de los testigos que siguen vivos, todos están presentando nuevamente su testimonio, es decir, ¿hay alguno que haya renunciado al caso? Creo que ninguno se ha renunciado del caso porque según ellos están muy decididos de venir a repetición si es que no lo hizo bien su trabajo el sistema de justicia. Entonces, según ellos comentan de que podemos repetir y podemos irnos. Ellos están muy decididos, solo que dijeron ellos de que si la muerte nos viene, entonces no podemos ir. Siempre y cuando ellos están decididos, hemos luchado y hemos sobrevivido en las montañas en cuanto pasaban helicópteros persiguiendo, tirando bombas, y ellos han sobrevivido en ese momento. Tuvieron que luchar muchos años en la montaña para defender su vida y para sobrevivir en ese tiempo, y ellos están muy decididos de venir a testificarle nuevamente, porque no es mal venir a testificar, y siempre y cuando ellos no pueden cambiar ni otra cosa, sino que ellos van a contarle la misma, y de la misma se le puede contar, y así, porque es el olor tienen por dentro de lo que vivieron. Tal como mi persona, yo viví tantos masacres cuando yo tenía 11 años en esa época, y enfrente de mí mataron 95 personas. Ni no solo esto, sino en otras comunidades donde torturaron, secuestraron a muchas personas. Entonces, no importa si lo repiten, le vuelven a repetir, siempre y cuando estamos decididos de venir a testificar y de decir toda la verdad, porque la opinión no se puede cambiar y no podemos dar hojas de vuelta. Si nos dicen vienen otra vez, lo tenemos que venir. Están muy decididos y nadie se ha renunciado de venir a testificar de lo que el sistema exige. Y es una vergüenza también para las autoridades, para el sistema de nuestro país, de repetir nuevamente su trabajo. Nosotros no estamos repitiendo nada. Estamos diciendo de lo mismo, de lo que se va a testificar en el tribunal. En esta ocasión, el juicio es diferente al año 2013. El juicio que se lleva en contra de José Efraín Ríos Montt es a puerta cerrada, donde los medios de comunicación no tenemos acceso. Sin embargo, las audiencias contra Rodríguez Sánchez son audiencias abiertas para todo el público. ¿Cómo manejan esta situación desde los sobrevivientes? Lamentablemente que ellos, desde cuando iniciaron el año pasado, cuando iniciaron la repetición del caso por genocidio, están violando un derecho, están violando la ley, porque ellos querían hacer la puerta cerrada de los dos, y eso no se consta. Y por eso nosotros con nuestro abogado como AJR tuvimos que plantear y hacer una demanda que el caso debe separarse, uno debe ser cerrado y otro debe ser abierto, porque el jefe de los G2 está bien de salud, entonces eso debe ser público. Ahora el general Efraín Ríos Montt, aunque Efraín Ríos Montt no respetó el derecho de la vida de nuestros seres queridos, pero nosotros respetamos el derecho de él, que sí debe ser cerrado por el estado de salud que está. Y para nosotros es muy importante ver un caso así cerrado y ver otro caso que no es cerrado, porque le consta a según nuestro análisis como sobreviviente de este caso. ¿Cuál ha sido la actitud de los defensores de los militares? Sabemos que en el primer caso se interpusieron una serie de recursos legales para intentar detener o frenar este juicio. En esta repetición, ¿cuál ha sido esa actitud? La verdad que los defensores de los militares no están, para mí, no están intentando de apoyar el caso. Siempre lo que están intentando es ganar tiempo, y cuando ponen muchos recursos y amparos es para obstaculizar el juicio, para obstaculizar la verdad, para que no salga en luz todo lo que tienen así en oscuridad, porque ellos tenían cubiertos y escondidos sus secretos que hacían contra la población maya. Y esos abogados, que ellos no tienen respeto con el juez, con la jueza que estuvo en ese momento. Entonces, le faltaba mucho respeto. Nosotros no somos estudiantes, no tenemos ese estudio, pero vimos el irrespeto que ellos tuvieron ante el juez y ante nosotros. Han sido crueles y demuestran de solo están obstaculizando el tema de genocidio, solo están apoyando, defendiendo la impunidad, pero nosotros lo que queremos es que no haya impunidad y una justicia y una sentencia y la verdad y que Guatemala sea el luz del mundo. ¿Qué opinan de aquellas personas que a pesar de la primera sentencia que se dio en 2013 continúan informando o continúan declarando que en este país no hubo genocidio? Personas que dicen que no hubo genocidio es falta de conciencia, tienen la conciencia sucia y cerrados. Quizás son parte de ese delito de genocidio. Ellos participaron, pues esos son las personas que hablan. Y tanto como los que tienen poderes económico, político, tienen ese poder aquí en Guatemala para hacer toda esa clase y mantener esa impunidad. Ellos afirman que no hubo genocidio porque ellos no lo vivieron, porque ellos fueron a cometer ese delito, fueron a hacer ese delito. Nosotros decimos que hubo genocidio porque lo vivimos, porque salimos de nuestro hogar, porque quemaron nuestros hogares, nuestros viviendas, acabaron con la población. Si no hubiéramos escapado, no hubiéramos vivido. Pero gracias a Dios porque estamos vivos, porque Dios así lo quiso, que nosotros vamos a testificar en este momento en el tribunal para que haya una sentencia por los delitos que cometieron en los años 82 y 83. Cuando ellos dicen que no hubo, no existe, ¿verdad? Ellos son mentirosos, se está engañando a sí mismo. Creo yo que ellos han visto qué es lo que sucedió en nuestro pueblo, qué pasó en las aldeas, en los cantones, los caseríos, ¿verdad? Lo vieron con sus propios ojos. Hasta incluso ellos acompañaban los militares para realizar estas acciones. Pues me imagino que es por eso, temen ellos decir de que sí hubo genocidio, ¿no? Tratan la manera de no decir la verdad porque ellos sienten un hecho, creo yo. Es por lo mismo que ellos no quieren declarar, pero no es por unas dos, un grupo de personas, vamos a dejarnos de luchar, sino que la lucha sigue. No solo este caso, creo yo que hay más que luchar en adelante. Los invito a los que están con temores, están amenazados, pues que salgan, es tiempo que salgan y luchemos juntos, porque la lucha esta es para todo el pueblo, no solo para un grupo, no solo a todas las personas que sí fueron damnificados en la guerra. ¿Se logrará entonces, como usted mencionaba anteriormente, una sentencia condenatoria para ambos militares? Para nosotros ya fue dado la sentencia, y si ellos quieren repetir, pues no creo que ellos se engañan mismo, ¿verdad? Porque nosotros ya está fijo, y para nosotros es fijo, ya es a nivel internacional. Para nosotros los victimarios es una vergüenza, ¿verdad? De que ellos se están volviendo a hacer nuevamente el trabajo, cuando eso ya se dio, ya se conoció que sí hay un hecho. Y si ellos ya se quieren volver, por eso le decía anteriormente que creemos que ellos se amplía más la sentencia. No que digan que es menos sentencia de lo que ya se dio. Estamos llegando ya al espacio final de este segmento de entrevista, pero me gustaría que cada uno de ustedes pudiera compartir un mensaje con la audiencia de las radios que nos escuchan en estos momentos, muchos de ellos sobrevivientes del conflicto armado interno, que han pues dado a conocer sus casos, que han contado su historia, que han contado su verdad, y que pues este juicio por genocidio significaría también ese reconocimiento para tantas víctimas y para tantos sobrevivientes en todo el país. Así que le dejo el espacio primero a don Jacinto de Paz, de la Alcaldía Indígena de Nevaj Quiché. El reconocimiento que primero se solicita, ¿verdad? De que el reconocimiento que se dé la sentencia primero. Cuando ya está dado eso, pues ya también hay proceso a seguir, ¿verdad? Hay proceso a seguir en cuanto a reparaciones de daños y perjuicios. Sí, en cuanto a muchos compañeros y compañeras que están escuchando el radio por este momento, pues es muy importante que ellos no teman para presentar sus casos porque es un derecho. Es un derecho y la ley nos ampara que tenemos ese derecho, acceso a la justicia. Y acceso a la justicia no es malo, es muy importante en nuestro país. Porque para eso están las autoridades, no para que lo protegen a los que tienen delitos, sino la justicia está para sentenciar a quien tiene el delito. Y creo que los sobrevivientes, tanto como mujeres que han sido muy intimidados, amenazados por parte de los exmilitares que estuvieron, porque se sienten amenazados por lo que ellos hicieron en los años 82. Y creo que debemos apoyar, y los exmilitares también que viven en otros lugares, que fueron obligados para formar parte de los militares, fueron reclutados, no es porque ellos quisieron hacer, sino fueron obligados, y ellos tienen ese derecho también de declarar que fueron obligados para formar parte de militares. ¿Por qué lo digo así? Porque a mí me escapé del reclutamiento en los años 86. Muchísimas gracias a don Jacinto de Paz, de la Alcaldía Indígena de Nevaj Quiché, y Antonio Cava Cava, originario de la aldea Ilom en Chajul Quiché y expresidente de la Asociación por la Justicia y la Reconciliación. Una vez más, decenas de sobrevivientes del conflicto armado interno han alzado su voz para declarar ante un tribunal que en este país hubo genocidio. Este caso, que se juzga por segunda vez en nuestro país, se lleva a cabo de forma separada en contra del general José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez. Estaremos, como siempre, dándole seguimiento a este caso e informándole sobre una próxima resolución de las autoridades de justicia. Continuamos con más. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redacción@vocesnuestras.org. En El Salvador. Integrantes de la Caravana Centroamericana de Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios denunciaron los daños causados por las industrias extractivistas en la región. Desde San Salvador nos informa Alfredo Carías. Mujeres de Guatemala, Honduras y El Salvador denunciaron afectaciones de las industrias extractivas en las mujeres en los países antes mencionados. Diversas organizaciones ambientalistas y sociales centroamericanas desarrollaron una gira en la región denominada la Caravana Centroamericana de Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios, que recorrió comunidades de estos tres países en cuestión. Las mujeres participantes de este esfuerzo pudieron confirmar que en dichos países el desarrollo extractivista está amenazando y dañando los territorios y a las poblaciones que habitan en él, destacó Vidalina Morales, representante de ADES Santa Marta de El Salvador. Llegamos al final de la caravana centroamericana Mujeres Latinoamericanas Tejiendo Territorios, la cual dio inicio el 7 de enero y ha recorrido Guatemala, Honduras y El Salvador. Como mujeres participantes de este esfuerzo, hemos confirmado que en nuestros países la lógica extractivista está amenazando gravemente los territorios y las poblaciones que ahí habitamos. La voracidad de las corporaciones y el triunfo del individualismo sobre el interés común amenaza como nunca la sostenibilidad de la vida de los pueblos del mundo. Por su parte, Ana Luisa Reyes, de la sociedad civil de Matacuespintla, de Guatemala, expuso los esfuerzos locales contra los proyectos mineros en su país. Se ha venido con una con resistencia, ¿verdad?, ante esta empresa que llegó, como todas las empresas extractivas, con engaños a posicionarse en un lugar cercano a Matacuespintla, que es el municipio de San Rafael Las Flores, más o menos a 7 kilómetros del área urbana del municipio de Matacuespintla, al que yo pertenezco. Bueno, desde eso se hicieron luchas, hubo conflictividad en el municipio. Nuestras autoridades, tanto religiosas como municipales, decidieron de que al ver que habían muchas licencias de exploración autorizadas para el municipio, decidieron hacer una consulta a petición de vecinos, la cual llevó un gran proceso. Hicieron todos los trámites legales que competían a este proceso. El 11 de noviembre del 2012 se hizo la consulta, en donde el 98.42% de la población dijo no estar de acuerdo a esta forma de desarrollo que las empresas dicen traernos, ¿verdad?, que en realidad no lo son. La mayoría de los proyectos extractivistas promueven un contexto de violencia, estigmatización y criminalización contra liderazgos comunitarios, en especial hacia las mujeres, que luchan desde los territorios en Centroamérica, donde se cometen múltiples violaciones a los derechos humanos, manifestó Xiomara Gaitán, representante de la Red de Comunidades Afectadas por la Minería en Honduras. Estamos siendo gobernados por un dictador prácticamente, ya todo el mundo sabe la situación de Honduras, y estamos nosotros a las puertas de un horizonte verdaderamente negro, decimos, porque con el gobierno actual no hemos logrado avanzar en ninguna de nuestras luchas, en ninguna de nuestras propuestas. Más bien sentimos que vamos como en retroceso, porque es un gobierno que no respeta para nada los derechos de los seres humanos, a pesar de que nuestra Constitución dice que debe brindarse un ambiente sano y que nosotros tenemos todo el derecho de cuidar nuestros bienes o recursos naturales. Somos perseguidos, somos enjuiciados, asesinados, como la compañera Berta. Entonces, eso nos da una clara pauta de la situación que estamos viviendo en Honduras. Ante estas y otras violaciones, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales exigieron a los gobiernos el respeto pleno al ejercicio como defensoras e instaron a las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a que estén vigilantes ante cualquier atropello que atente contra la labor como defensoras que ejercen en la región. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. En El Salvador, usted puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través de las radioemisoras Izcanal, Tehuacán, Variedades y La Clave. Le seguimos informando a través de nuestra página de Facebook, Voces Nuestras. En Honduras. El coordinador de la Alianza de Oposición contra la Dictadura, José Manuel Zelaya Rosales, anunció que aceptarán la mediación internacional antes del 27 de enero para solventar la crisis derivada del fraude electoral, el uso de la fuerza y la violencia contra la población. Después de esa fecha, solo estará en vigencia una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente, dijo Zelaya. El reporte desde Radio Progreso con la periodista Yolani Pérez. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, amigos y amigas. Y Manuel Zelaya Rosales advierte que después del 27 de enero solo estará en vigencia los tratados internacionales y una convocatoria a Asamblea Nacional Constituyente. Asimismo, que el objetivo a corto plazo de los partidos que integran la Alianza de Oposición contra la Dictadura es la auditoría forense del sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales. No vamos a juramentar a un presidente ilegal y producto de un fraude electoral constatado nacional e internacionalmente por las misiones de observadores. Antes del 27 de enero, aceptamos el mediador internacional. Después de esta fecha, no tenemos con quién dialogar internamente y debe empezar a funcionar el derecho internacional y constitucional en Honduras. 3. El objetivo a corto plazo es la auditoría forense al sistema de transmisión y divulgación de resultados electorales, las actas, cuadernillos y demás documentación electoral. Después del 27 es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente. Originaria. A nivel nacional hacemos un llamado al pueblo para incorporarse a las manifestaciones pacíficas, porque en sus manos está rescatar el triunfo de la Alianza y de Salvador Alejandro César Narrala, y sacar del poder a Juan Orlando Hernández. Por su parte, Guillermo Valle, presidente del partido Innovación y Unidad, dijo que amparados en el artículo 3 de la Constitución de la República, la Alianza de Oposición acompaña al pueblo hondureño a la no obediencia de un gobierno usurpador. En aplicación del artículo 3 de la Constitución de la República, la Alianza de Oposición contra la Dictadura reitera y acompaña al pueblo en su no obediencia a un gobierno usurpador. Y en el ejercicio del derecho a la insurrección, convoca a paro nacional. El desarrollo de este paro será ejecutado en al menos 3 jornadas nacionales. Primera, sábado 20 de enero, a partir de las 6 de la mañana, movilización nacional en todas las vías públicas donde debemos resistir durante todo el tiempo. Segunda, domingo 21 de enero, movilización en Tegucigalpa frente al Congreso Nacional junto a nuestros diputados electos de Libre y Pino SD en protesta contra el fraude del Tribunal Supremo Electoral y convocamos a otras movilizaciones locales. Tercera, jueves 25, viernes 26 y sábado 27 de enero. A partir de las 6 de la mañana, movilización en todas las vías públicas a nivel nacional, en los aeropuertos internacionales y a rodear el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Salvador Nasralla hizo un llamado a las fuerzas de seguridad del Estado a no recibir órdenes de agresión hacia la ciudadanía, puesto que representa un delito de lesa humanidad. A mis compatriotas que pertenecen a la policía y a las Fuerzas Armadas, tengan mucho cuidado con aceptar las órdenes donde los mandan a matar, a reprimir y a golpear, porque esos son delitos de lesa humanidad y no prescriben. Y cuando yo sea presidente, esto va a ser juzgado en los tribunales internacionales. Muy delicado a los que van al frente, que andan con celulares y que en una mano andan las piedras. Vimos a las personas y tenemos filmadas a las personas con las mochilas llenas de piedras del viernes pasado. Todo esto se está denunciando internacionalmente. Yo tengo mucho cariño y mucha estimación por el pelotón de policías y por el pelotón de militares. Por favor, tengan cuidado con atender las instrucciones de sus mayores, porque esos mayores esconden y los ponen a ustedes al frente para que ustedes sean los castigados, porque a los que van a castigar es a ustedes, que son los que cometen el acto. Están defendiendo a un tirano, a un dictador. Salvador Nasralla también aseguró que tiene en su poder las grabaciones de las personas consideradas infiltradas en las movilizaciones que portaban piedras de presión contra los manifestantes. Desde Radio Progreso, este fue un reporte de Yolani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Las armas las carga el diablo. Las urnas y está de humor. Si le anda la lapicera, le agrego un verso a la Constitución. A donde vayas no estará lejos. A donde vayas no estará lejos. Su cola es la autopista por la que vas manejando. Las armas las carga el diablo y las descarga algún oficial. Si le anda la lapicera, le agrega el diario el titular. A donde vayas no estará lejos. Vayas no estará lejos. Prepara los yogures que tu hijo está comprando. Thank you.

En Costa Rica, escuche el informativo mesoamericano Voces Nuestras a través de la 870 UCR y Radio Anexión de Cañas. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. En México. Del 10 al 13 de febrero se llevará a cabo el Carnaval 2018 en los pueblos de la Sierra y en la Huasteca de Hidalgo y Veracruz. Este es organizado por las propias comunidades con sus propios recursos para no perder sus tradiciones. Inocencio Flores y Sandra Luz Cruz nos tienen la información desde Radio Guayacocotla. Para los pueblos de la Sierra y la Huasteca de los estados de Hidalgo y Veracruz, la fecha ya está cerca. Del 10 al 13 de febrero se llevará a cabo la fiesta grande de carnaval, o nahuatilis, como se le dice en idioma náhuatl. En algunas comunidades la fecha puede variar un poquito antes o un poquito después. Sin embargo, en estos días ya se está llevando a cabo la famosa parada de bandera. ¿Qué es lo que significa y por qué es que la fiesta comienza desde estos días de enero? Vamos a escuchar la palabra que llega desde la comunidad de carpinteros en el municipio de San Agustín Mezquititlán, en el estado de Hidalgo, donde los corazones y la fuerza ya están puestos en el próximo carnaval. Mi nombre es Bernardo Escobar, comité organizador del barrio centro del carnaval 2018 aquí de Carpinteros. Y ahorita estamos con nuestra parada de bandera muy tradicional aquí en nuestro barrio, en nuestro pueblo. Y es lo que se está llevando a cabo aquí con las comunidades vecinas que nos acompañan. ¿Qué significa la parada de bandera? Bueno, de acuerdo a lo que nosotros tenemos conocimiento, es hoy se celebra la parada de bandera. Hoy damos inicio con nuestro carnaval aquí de nuestro barrio centro. Es una tradición de nuestros padres, de nuestros abuelos. Es el inicio, significa el inicio del carnaval para aquí, para nuestro barrio. Claro que sí, iniciamos nuestro carnaval del 9 al 13 de febrero y pues la invitación es para todos. ¿Qué significa el carnaval para ustedes? Pues es una tradición que nos dejan nuestros padres, nuestros abuelos. Es un momento de estar bien con toda la gente, con toda la familia. Se lleva a cabo, es familiar, tradicional, muy muy a gusto. Mi nombre es Eric Mérida. ¿Cómo la gente se organiza para que se lleve a cabo el carnaval que año con año pues aquí se realiza? Porque hemos sido testigos como Radio Guayacocotla. ¿Cómo se organizan ustedes? Pues a través de asambleas. Hay que salir a la tiendita y platicar un ratito, echarse un refresquito, a veces una cervecita, y así empezamos. Así empezamos nosotros, todos los chavos, porque realmente somos los que nos las rifamos, porque de presidencia municipal ni sus luces. Entonces es un hecho que la fiesta lo hace la misma comunidad, pues. Sí, la misma comunidad, a base de nuestros propios recursos. Sí, porque ahora sí, en estos tiempos en que vivimos, ya ve cómo está el país. Siquiera mantenernos alegres en estos tiempos, porque si no, ya ve. ¿Cuál sería su mensaje, don Bernardo? Claro que sí, pues el mensaje para todas las comunidades es echarle ganas, organizarnos para que no se pierdan estas tradiciones. Son de lo poco rescatable que tenemos en nuestro país, y el mensaje es eso, de repente hacer el esfuerzo y no dejar perder esto, porque ¿qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Eric, ¿cuál sería tu palabra? Motivar a los jóvenes, a los niños, porque son los que realmente van a llevar esto, ¿verdad? Enseñarlos a cooperar, y llevar la fiesta pacíficamente, tranquilamente, y pues todo sale bien. Como quien dice, la unión hace la fuerza, ¿va? Okay. Eso es lo importante, no dejar perder nuestras fiestas y echarle muchas ganas, y así sale todo bien. El carnaval es una de las fiestas tradicionales más importante para los pueblos náhuatl, otomí, tepegua, tenec, totonaco y mestizo de esta región en México. Está a punto de llevarse a cabo, como cada año, con mucho entusiasmo y con el ánimo de la gente de toda esta región de que la fiesta nos une, la fiesta junta los corazones. Con entrevista de Inocencio Flores para Voces Nuestras, Sandra Luz Cruz. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Guayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios,